cielo, quédate. Bueno, y ahora vamos a conversar con la gobernadora de la provincia Cordillera. Tenemos una conexión directa con la gobernación, nuestra gobernadora Vanessa Marimón. Muy buenos días, bienvenida, gobernadora. Hola, buenos días, Juan Carlos. ¿Cómo está usted? Bien, qué gusto poder saludarla. Igualmente, pues. ¿Qué la trae por acá, por las ondas radiales de la radio? Ay, me trae una muy buena noticia para Puente Alto particularmente, porque ayer se constituyó el Consejo Comunal de Seguridad Pública y de Prevención del Delito, y eso trae buenas noticias para la comuna en el sentido de que vamos a poder efectivamente hacer ya concreto, ¿cierto?, la implementación de toda una estrategia de seguridad y prevención del delito en Puente Alto, que ha significado un aporte del gobierno de 1.700 millones de pesos para intervenir durante 3 años. ¿Cómo se va a intervenir? Mire, se va a intervenir en básicamente en 3 líneas de trabajo, una que tiene que ver con el apoyo específico al barrio Pedro Aguirre Cerda, que ha sido como detectado como uno de los más críticos de la comuna. Otro eje que tiene que ver con el centro cívico, es decir, la zona comercial, ¿cierto?, del centro de la comuna, donde se va a reforzar el registro, la instalación de cámaras, las luminarias y áreas verdes. Y además vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con la promoción y el resguardo de la población en términos de campañas educativas. Así es que estamos muy contentos porque se inicia por fin un trabajo que implica la participación transversal, ¿cierto?, de distintos representantes de las fuerzas vivas de la comuna. Este consejo está presidido por los gobiernos locales, participan las gobernaciones, representantes de las organizaciones sociales. Ayer tuvimos la unión comunal, ¿no es cierto?, de juntas de vecinos, la unión comunal también de adultos mayores, la Cámara de Comercio, en fin, una serie de representantes de las organizaciones sociales y funcionales de Puente Alto. Acá unos auditores me preguntan, ¿por qué la Villa Pedro Aguirre Cerda? Entiendo que se hizo un diagnóstico en la Subsecretaría de Prevención del Delito, y según los índices que ahí aparecieron, se focalizaron recursos en esta instancia al comienzo, o sea, en este momento, en ese sector, y así es que ahí se va a focalizar por ahora. Eso no implica que sea el único sector, sino que hay que ir viendo la evolución, ¿cierto?, de la victimización, ¿no es cierto?, de la comuna, y se van a refocalizar seguramente recursos en su momento, porque este es un trabajo, Juan Carlos, que es muy importante que usted sepa que se va a construir en conjunto con todos los representantes de la comuna y de las organizaciones y de las instituciones que trabajamos acá. Por lo tanto, se está realizando primero un diagnóstico que va a durar alrededor de 3 meses, y luego el diseño del plan, concretamente con estos 3 ejes al comienzo, ¿no es cierto?, va a ser un trabajo colectivo. ¿Cómo participa las Fuerzas Vivas de Puente Alto? A través de la Unión Comunal del Adulto Mayor, a través de la Unión Comunal de las Juntas de Vecinos, principalmente, diría yo. Está, como le digo, los representantes de la Cámara de Comercio, por lo tanto, ahí hay una representatividad importante. Por eso es muy importante que los vecinos que nos estén escuchando, los COSOC también están trabajando, ojo, que quieran hacer llegar alguna sugerencia, alguna observación, ¿no es cierto?, y quieran participar, acérquense a su junta de vecinos para que ésta a su vez se la transmita, ¿no es cierto?, a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, por ejemplo, y nos hagan llegar, ¿cierto?, sus inquietudes o sus consultas a este Consejo Comunal, que la idea es que sea lo más participativo posible. ¿Cuándo comenzarían estas actividades? Las actividades partieron ayer con la constitución de este Consejo Comunal. Ah, ya. Sí, así que se inicia de aquí para adelante un calendario de trabajo arduo, ¿cierto?, para empezar a desarrollar estos ejes de trabajo que le digo yo, que se traducen en casi 1.700 millones de pesos durante 3 años. Hay que ocupar esos recursos de manera que los vecinos... De manera rápida, pues sí, usted sabe que el tema de la seguridad es una urgencia permanente que tenemos todas las personas, ¿cierto?, y es un deber del gobierno principalmente estar atento y colaborar y facilitar todos los procesos para que estos consejos comunales avancen en la constitución de una mejor calidad de vida, pero sobre todo de la disminución de la sensación de temor y de victimización de la población, Juan Carlos. Efectivamente, que es uno de los grandes temas que estamos abordando aquí en Puente Alto. Así es. Ayer en el programa de televisión Alerta Máxima, Puente Alto sale 5 veces, por ejemplo. ¿Se ha dado cuenta de eso, no? Así es, en efecto, hay un tema ahí que nosotros vamos a conversar con el Consejo Nacional de Televisión, porque la verdad es que sin querer atentar contra la libertad de la información, ¿verdad? Nosotros estamos como gobierno liderando todo un proceso que tiene que ver con cambiarle, por así decirlo, la marca registrada que ha tenido Puente Alto durante tantos años, que en general, como usted bien dice, lo retrata solo como una comuna donde pasan cosas malas, y la verdad es que no es así. Efectivamente. Antes de finalizar esta conversación, nos piden que se refiera a lo que yo estaba hablando, que es la mesa de la mujer. Ah, muy bien. Sí, la verdad es que nosotros como gobernación hemos constatado que el trabajo que se ha desarrollado en la provincia en torno a la prevención de la violencia intrafamiliar, pero la violencia particularmente contra la mujer, no ha tenido muy buenos resultados. Nosotros tenemos índices crecientes de, en este caso, de victimización, ¿cierto?, de las mujeres en las 3 comunas de la provincia, pero particularmente en Puente Alto. Tenemos índices de aumento también de embarazo adolescente. Por lo tanto, hemos tomado este, por así decirlo, toro por las astas, y la verdad es que vamos a empezar a trabajar una forma nueva, ¿cierto?, de poder gestionar la política pública que el gobierno de la presidenta tiene como prioridad, que entre otras varias, pero está como un eje muy importante, porque usted sabe que en general lo que le pasa a las mujeres le pasa inmediatamente a los niños. Entonces, cuando una mujer está en riesgo de sufrir violencia, generalmente su entorno directo, vale decir, sus niños, ¿cierto?, también están en riesgo. Por lo tanto, la violencia contra la mujer tiene connotaciones mucho mayores en términos de el tipo de sociedad que estamos construyendo y cómo nos vinculamos con los seres que amamos. Efectivamente. Porque la violencia contra la mujer, usted sabe que la ejerce el marido, la pareja, una expareja, incluso hijos. Precisamente ayer recibí un caso muy, muy complejo de una mujer que está siendo agredida por sus propios hijos. Entonces, nosotros estamos verdaderamente ya no preocupados, sino ocupados del tema, y la semana pasada nos reunimos con la ministra Claudia Pascual para iniciar un trabajo intensivo de, primero que todo, de educación a nuestras mujeres, y para que conozcan sus derechos y para poder orientarles de manera más eficiente para que lo puedan ejercer. Efectivamente. Así es. Tanto es así que el día 25, que es el Día Internacional por la No Violencia contra la Mujer, vamos a desarrollar en la gobernación una jornada de promoción de los derechos de la mujer, que parte, es un programa largo y me gustaría que poder contarles con más detalles cuando se vaya aproximando la fecha, pero una jornada larga que contempla conversatorios, que contempla reflexión, que contempla arte, que contempla, cierto, capacitación a dirigentes. Vamos a, el 25 de noviembre nos lo vamos a tomar en serio, la no violencia contra la mujer, porque el sector sur de la región metropolitana, donde estábamos nosotros parados, digamos, representa el 20% de las denuncias nacionales. Es muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Muchísimo. Muchísimo y muy grave. La verdad es que lo que antes, no lo voy a desmerecer en ningún caso, pero lo que antes era, no sé, una cachetada, un insulto, ahora estamos hablando de palabras mucho más mayores en torno al tipo de violencia que se está ejerciendo contra la mujer, y como le digo, es una situación que nos está ocupando muy, muy, muy intensamente, porque además hemos constatado, Juan Carlos, que la violencia está empezando a muy temprana edad. ¿Desde el pololeo? Desde el pololeo. Entonces, también vamos a tener ahí en esta jornada, como te digo, el desarrollo de este tema, de esta preocupación, desde distintos puntos de vista, y uno de esos va a ser la prevención de la violencia en el pololeo, para que los papás y mamás estemos atentos, ¿cierto?, a cuando el pololo o nuestro hijo nos dice, oye, es que mi pololo me revisó el celular, es que no le gusta que salga con mi amiga, le gusta que esté con él nomás, me dice qué ponerme, que no puedo andar con esta mini o con esta polera que es muy escotada, claro. En fin, todas esas frases que poco a poco van dando señales, y que muchas veces por ignorancia uno no le da importancia. Y después vemos las consecuencias cuando ya a veces cuesta retroceder el tiempo, vos, Juan Carlos. Y terminamos lamentablemente con femicidio. Así es. Quiero agradecer. Ahora, digo, mira, Juan Carlos, es muy importante que nuestros oyentes sepan que el femicidio es el hito más visible, aquel que se registra en la televisión, ¿no es cierto?, el que se cuenta con detalle, pero tampoco está incorporada ahí la cifra de mujeres que se suicidan por violencia, como consecuencia de un estrés o de una situación depresiva de mucho tiempo. Que también, si uno lo mira, ¿cierto?, desde otra perspectiva, podría decir también es un femicidio, porque en el fondo la mujer decide quitarse la vida después de mucho tiempo de ejercicio de violencia, por lo tanto también es consecuencia de la violencia, al igual que el femicidio, ¿me explico? Sí. Entonces, y lo lamentable de esto, Juan Carlos, es que en general las víctimas de femicidio son madres. Entonces se inicia un ciclo muy complejo de abordar cuando estos niños y niñas, ¿cierto?, quedan sin mamá. Usted sabe que el rol de la maternidad es tan importante, es tan estructurante para nuestras vidas. Por lo tanto, no es que se muera, comillas, una mujer nomás. Muere junto con ella todo un proceso de formación valórica, ética, ¿cierto?, que queda trunco. Además de la pena, el dolor que eso significa, ¿te fijas? Pero estoy diciendo en términos de lo que pasa con esos niños, se genera ahí un quiebre muy difícil de remontar con el tiempo. Entonces el impacto es mucho más, va mucho más allá que la tan sola muerte de la mujer, que no deja de ser terrible, pero no se agota ahí el hecho. Siempre tiene repercusiones posteriores muy graves. Efectivamente. Quiero agradecer su tiempo y su gentileza y decirle que la radio está con sus puertas abiertas para que usted pueda venir a visitarnos cuando estime conveniente. Muy bien, Juan Carlos. Mira, es importante que todos nos sumemos. Yo digo, mira, nosotros somos bien solidarios, nos sumamos a distintas campañas, ¿cierto? De amor, de pronto viene la Teletón, de solidaridad. Pero es muy importante que en esto tengamos una pura línea. O sea, la violencia no se justifica. La violencia no es cariño, no es amor, no es confianza. La violencia es violencia. Las amenazas, el amedrentamiento, el chantaje, el control, la presión psicológica, la dependencia económica, en fin, hay distintas formas de agresión contra la mujer que muchas veces vamos culturalmente normalizándolas. Vamos diciendo, uy, sabes que iba en el metro y un señor me hizo un agarrón, y uno hasta se ríe y lo encuentra como, y resulta que eso es violencia, pues. Efectivamente. Empezamos a normalizar ciertas conductas. No, mi marido no me deja salir porque es tan regalón él. Ojo, me quiere tanto que quiere que esté puro con él. Entonces, ojo, que uno empieza culturalmente, ¿cierto?, a internalizar algunas conductas que muchas veces terminan en desenlaces muy, muy complejos, muy graves para nosotros. La próxima vez que hablemos de este tema, le voy a pedir que venga en la radio con alguna persona del CERNAM. Ya, para que lo desarrollemos en profundidad. Sí, que las amigas puedan llamar, porque me tienen loco las mujeres aquí hablando con las preguntas por interno. Sí, excelente. ¿Le parece? Ni un problema, lo vamos a agendar y vamos a estar ahí para dar inicio. Mire, hagamos una cosa, Juan Carlos, vamos a dar inicio de la campaña en su radio, ¿qué le parece? Me parece muy bien. Ya, ahí partimos, ¿ves? Listo. Listo. Muchas gracias. Juan Carlos, un abrazo y que estén muy bien, ¿ah? Hasta luego, gobernador. La seguridad empieza por casa, ojo. Así es. Así es. ¿Ah? Muchas gracias, gobernador. Hasta luego. Buen día. Un abrazo.